Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 29 de octubre. El alcalde de Ubrique, Manuel Tora, ha informado que se ha recibido desde la Delegación Provincial de Fomento de la Junta de Andalucía un borrador con el trazado más idóneo para la variante de Ubrique. Ingenieros de la Delegación de Fomento junto al director provincial de Carreteras visitaban la semana pasada la localidad para hacer entrega de este documento. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha solicitado a la Junta de Andalucía una reunión donde se presenten al municipio los detalles del proyecto. No obstante, Manuel Tora ha adelantado hoy cuáles serían las diferentes fases en las que se divide la actuación. Sí, exactamente. Hace la semana pasada pues estuvieron aquí el director provincial de carretera, junto con dos ingenieros también de la delegación de fomento, y donde bueno, esa reunión pues estuvo también arquitecto y otros técnicos del ayuntamiento. Y estuvimos viendo la propuesta, diríamos, final que hacía la delegación de fomento en cuanto a las conversaciones que se habían mantenido. El objeto de no haber dado explicaciones la semana pasada era porque, lógicamente, tenían que verlo primero también todos los portavoces, que era un tema que se estaba llevando con el consenso de todos los partidos. Entonces, dio información en la comisión informativa de la semana pasada, el jueves, de estos aspectos y también de otros aspectos que competían a la comisión informativa, y bueno, se puso ahí cuál era la propuesta, el plano que presentaba la delegación de fomento en cuanto a la variante de Ubrique. Bueno, esa variante iría, porque también quiero aclarar que vamos, me dieron un poco de forma improvisada también, y lo que se ha pedido tanto a los ingenieros como al propio delegado de fomento también, una reunión, ya sea bien en Cádiz o sea también o aquí en Ubrique, donde esté el delegado de fomento y donde estemos también pues todos los partidos políticos, todos los portavoces, viendo lógicamente este tema, y para que allí pues desde sea el propio delegado el que nos dé la información detallada de lo que nos han expuesto. Aquí se trata, la variante iría también en dos posibles fases. La variante en este caso se inicia a la entrada del pueblo, en la gasolinera, y ahí lo que se pretende, pues, de alguna forma, hacer una rotonda amplia a la entrada del pueblo, para que quizás el problema a la hora de entradas ahí, o con la subida al camino de Menocá, pues esté eso perfectamente bien realizado, y ahí, como digo, se inicia una rotonda a la entrada de la población de Ubrique. Y en este caso, esta primera fase de variante iría por la zona de los olivares, que estaría por detrás de la plaza de toros, está entre la plaza de toros y el depósito de los olivares, y seguiría hasta, como te digo, una primera fase que iría directamente, saldría esa variante en intersección, saldría a la zona de Moves. Sería la rotonda que es Moves, terminaría ahí en la primera fase. De lo que se pretende, como digo, va por la zona de los olivares, y diríamos que hay un pequeño puente desde lo que sería al final de la, yendo al camino de la piscina para abajo, hay un pequeño puente que es el que hace la comunicación a la zona, porque en anterior ocasión se hablaba por la zona del Naranjal en este caso, pero esta determinación, esta última planteamiento, lo que pasaría esta variante sería por debajo del polígono industrial La Piel, por la parte de abajo de ese camino, y saldría concretamente pues a la rotonda de Mbove, por lo cual estamos evitando aquí un gran problema, que evitaríamos pues toda la problemática de circulación que actualmente tenemos. Esa, digo, que sería una primera fase, porque se plantea de cara también al futuro una otra segunda fase que saldría de ahí también y terminaría hasta la zona un poco más allá de Antonio Barbadillo. Pero inicialmente ahora lo que nos interesa, lógicamente, que esta primera fase pues para el año 2015, lo que vamos a plantear del ayuntamiento, sin duda, pues junto con la delegación de fomento, que en este año 2015 por lo menos se inicie lo que es el estudio geotécnico de la variante y eso sea una realidad para el año 2015. Cambiamos de tema. Para esta tarde se ha convocado la celebración de una sesión ordinaria de pleno. Dará comienzo a las 7 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, ubicado en la Ermita de San Pedro. En el orden del día, los siguientes temas. Punto primero, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Punto segundo, adhesión al convenio entre la Dirección General del Catastro y la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses. Punto tercero, adhesión a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Punto cuarto, propuesta del Grupo Municipal Andalucista sobre la renta social básica. Punto quinto, propuesta sobre la Escuela de Artesanos de la Piel. Punto sexto, mociones por razones de urgencia. Punto séptimo, control y fiscalización de la gestión del alcalde, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegación. Y punto octavo, ruegos y preguntas. Es el orden del día de la sesión plenaria a celebrar esta tarde por parte del Ayuntamiento de Ubrique. A lo largo de las próximas ediciones de servicios informativos les daremos cuenta acerca del debate que se genere en torno a estos asuntos. Ya en el apartado cultural destacamos que la ubriqueña Mari Nieves Moreno Rosa ha presentado su primer libro titulado Los sueños de Daniela. Se trata de una obra destinada a un público infantil y juvenil. La novela ha sido editada por Ediciones Atlantis, editorial centrada en el fomento de escritores noveles. Desde aquí dar las gracias, por supuesto, a Ediciones Atlantis por darme esta oportunidad y por creer en mí. Y en cuanto a mi trayectoria literaria, pues bueno, decir que todo esto es nuevo para mí. Es la primera vez que me he puesto a escribir algo en plan serio. Hombre, la verdad que cuando era pequeña, pues me presentaba en el colegio a concursos de cuentos porque me gustaba crear historias. Pero en realidad cuando empecé esta novela, pues la verdad que nunca pensé que me la iban a publicar. Comenzar a escribir pues ha sido para mí algo muy gratificante que me ha ayudado a superar unos momentos difíciles a nivel personal. He descubierto que hacerlo pues realmente me hace sentir muy bien. Me ayuda a recrearme, a sacar mis adentros, mis entrañas y a sacar hacia afuera pues todo lo mejor que hay en mí. La verdad es que, bueno, como vuelvo a decir que todo esto es nuevo, para mí totalmente nuevo. El tema de los medios y el hecho de que me publicasen mi primera novela, pues todo esto es una iniciación, digamos. No sabemos hasta dónde llegaremos, pero son los inicios. Y la verdad que estoy muy ilusionada. Cuando me puse a escribir tenía bastante claro que mi público, bueno, mi público, que iba a ir enfocado a los niños. Eso lo tenía muy claro, porque la verdad es que yo me siento como muy niña y escribir para adultos, pues hasta hoy no me veo capaz, la verdad. No digo que no lo vaya a hacer en un futuro, pero hoy por hoy mi público pues serían los niños, claro está. Esta novela está enfocada para niños mayores de 8 años. Hasta 13, 14 añitos aproximadamente, pues creo que es la edad idónea para leer esta novela. Verá, no he tenido un procedimiento establecido, sino yo, esto ha sido para salir un poco, escribir, para salir un poco de la rutina. Y bueno, pues la verdad es que enfocar la historia, pues para mí no ha sido nada complicado, porque he intentado inspirarme en mi infancia. En mi pueblo tiene muchas pinceladas de mi tierra, me he inspirado muchísimo en mis niños y bueno, y el tema de la fantasía, pues la verdad que ya entrar en lo que es en el mundo de fantasía pues no me ha costado nada, porque ya, como vuelvo a decir, pues soy así como un poco niña. Entonces sacar de mi imaginación personajes, situaciones y pequeñas historias, pues no me ha resultado muy difícil, la verdad. Los sueños de Daniela es una historia que cuenta la vida de una niña que se crió en los años 80, donde la infancia pues transcurría con total libertad aquí en nuestra tierra. Esta niña pues entra a través de sus sueños en un mundo mágico y todo se vuelve intriga y aventura. Daniela, la pequeña, junto a Alex, pues tienen que ir superando una serie de obstáculos para conseguir su cometido. Pues la trama, la verdad que tiene momentos muy emocionantes, instantes muy emotivos y hay mucha ternura en toda la historia. Los niños, la verdad que pueden aprender principios muy positivos para ellos, a la vez que se divierten. Creo que la experiencia de leer este libro pues les puede aportar mucha moraleja y valores que quizás se están perdiendo en estos tiempos. En esta historia pues aparecen hadas, personajes clásicos y también a la vez aparecen personajes inventados, inspirados en iconos navideños, creadores de ilusiones. Es un libro con mucho dinamismo, porque está escrito en dos tipos de letras. Una cuenta la vida cotidiana de Daniela, sus juegos, vacaciones, colegio, y la otra pues va relatando la entrada al mundo de fantasía. Creo que puede ser una buena experiencia la lectura de Los sueños de Daniela. De hecho, ya lo han leído tanto niños como adultos y la verdad que está gustando mucho. Y también hoy miércoles, desde el Ayuntamiento de Ubrique, se informa sobre el horario especial de apertura del cementerio de Ubrique con motivo de la festividad del Día de los Difuntos y Todos los Santos. Hoy miércoles y mañana jueves, el horario de apertura al público es de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. El viernes, el cementerio abrirá sus puertas de forma ininterrumpida de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el horario de apertura será de 8 de la mañana a 12 de la medianoche y el domingo 2 de noviembre de 8 de la mañana a 6 de la tarde. En relación con la festividad de Todos los Santos, también desde la parroquia de Ubrique se informa que la misa de difuntos se va a celebrar el sábado 1 de noviembre en el cementerio de Ubrique a las 5 de la tarde. Son los temas que destacan en la actualidad de nuestra localidad, hoy miércoles 29 de octubre. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.